apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Bienvenidos a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Todos los martes a través de la radio de la Casa de la Cultura de 4 a 5 p.m. También pueden escucharnos los reprises de los programas a través de nuestro canal de YouTube y a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Frecuencia Subversa. Y bueno, el día de hoy estamos martes 3 de octubre. Vamos a conversar sobre el 28 de septiembre, sobre una fecha que acaba de pasar recientemente. Pues el 28 de septiembre fue el día jueves y este día se conmemoró el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y en el Caribe. Y bueno, tenemos un poco de datos sobre esta fecha. Tenemos que en 1990... se declara el 28 de septiembre como el Día por la Despenalización del Aborto en el quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe que fue celebrado en Argentina. Bueno, esta fecha, digamos, se busca como conmemorar, o no sé si conmemorar, pero generar como un día, ¿no?, de presión social, ya que las complicaciones por el aborto inseguro y clandestino constituyen una de las primeras causas de mortalidad en las mujeres en muchos de los países de esta región, ¿no? Es así que en este encuentro feminista decidieron declararlo como el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y en el Caribe, ¿no? Desde entonces ya son 17 años, pues este día ha venido sumándose mucho más las actividades en cada país y, bueno, como nos dicen algunas fuentes, hoy suman más de 600 organizaciones que se han sumado a nivel de la región con actividades para generar presión social en cada uno de las sociedades, de los estados, de los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe. Aquí tenemos también como algunos datos, ¿no?, que justifican el porqué de esta fecha. Y pues cada 28 de septiembre se le recuerda a los gobiernos latinoamericanos que 6.000 mujeres se mueren al año debido a complicaciones por abortos. También pues tenemos una cifra anual en algunos países como Brasil, Colombia, México, Perú y República Dominicana, donde los abortos anuales ascienden a 2,8 millones. Y en total, en toda la región, esto llega a más de 4 millones. También tenemos que cada día se realizan aproximadamente 55 mil abortos inseguros en el mundo. El 95% de estas cifras pertenecen o se dan en los países en vías de desarrollo. Y pues también son los responsables de una de cada 8 muertes maternas, ¿no?, de estas cifras. Tenemos, bueno, también que por cada 7 nacimientos en el mundo se lleva a cabo un aborto inseguro. Se calcula que el aborto inducido de forma clandestina y en condiciones inseguras es la causa de una de cada 3 muertes maternas en la región y de aproximadamente 800.000 hospitalizaciones al año, ¿no? Se dice que desde que se ha implementado este 28 de septiembre, ¿no?, como un día para generar presión en la sociedad y en los gobiernos por demandar el acceso a los servicios de aborto seguro, se podría prevenir entre el 20 y el 25% de las muertes maternas que ocurren anualmente en estos países, ¿no? Entonces vemos que estas actividades realmente tienen una presión, ¿no? Y una razón de ser. Entonces también nosotros nos sumamos pues a esta fecha, como decíamos, una fecha que se llevó a cabo el anterior jueves y que también aquí en el Ecuador, aquí exactamente en la ciudad de Quito, se han venido realizando actividades en cuanto a esta fecha, ¿no? Tenemos que justamente organizaciones aquí de la ciudad de Quito se han organizado y se han llevado a cabo desde la semana pasada las jornadas de úteras disidentes. Se han llevado algunas actividades a cabo, que ya las vamos a ir nombrando. También, bueno, apoyo a todas las compañeras, a todas las organizaciones que se han sumado en este tipo de eventos, ¿no? Y también nosotros como Frecuencia Subversa nos sumamos también pues a estas jornadas por la despenalización del aborto en América Latina y en el Caribe. Y bueno, más allá de este tema del aborto, es un tema realmente que tiene bastante tabú, por así decirlo, por temas religiosos, éticos, etcétera. Sin embargo, y ha sido un tema que lo hemos hablado aquí en el programa, sin embargo, es importante seguir hablando, ¿no? Ya que más allá de las creencias personales, éticas, morales, religiosas de cada persona, podemos ver cómo el aborto, ¿no? El aborto inseguro, el aborto clandestino, es un problema de salud pública, sobre todo en los países más pobres, ¿no? Del mundo. Y así tenemos también que son las mujeres pobres, las mujeres sin accesos a medios privados, por ejemplo, de salud, que son las mujeres que se ven afectadas, ¿no? Por estas medidas de ilegalidad que tiene el aborto en muchos países del mundo, ¿no? Y en este caso también en el caso del Ecuador. Entonces, el que el aborto sea una actividad prohibida, que sea una actividad ilegal y hasta criminalizada, no elimina, digamos, la situación y la problemática, ya que el tema del aborto se sigue realizando aún en los países donde es ilegal. Lo que esto ha generado es que los abortos se realicen de manera clandestina, que cada vez hayan grupos que busquen lucrar, médicos inescrupulosos que realicen este tipo de intervenciones, ¿no? Y que pongan en riesgo la salud de las mujeres, ¿no? Y también que las mujeres, en vista de no tener un lugar donde realizarlo por el desconocimiento, terminen a ellas mismas realizándose pues intervenciones que ponen en riesgo su salud y su vida. Entonces sí tenemos que la ilegalidad del aborto no quita que el aborto se realice, ¿no? Aquí tenemos una cifra que es bastante interesante. Dice, en el Ecuador, cada 4 minutos una mujer aborta. Entonces el problema no es irnos en contra del aborto, ya que el aborto es una decisión personal. Cada mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, cada mujer tiene derecho a decidir cuándo ser madre. Un poco en mi opinión, ¿no? Yo creo que las mujeres tenemos derecho, digamos, a optar por una maternidad libre, y yo creo que esto es como bastante importante, ya que la gente, los grupos, las organizaciones que estamos a favor del aborto, no es que estamos en contra de la vida, ¿no? Lo que buscamos más bien es, estamos a favor de la vida de las mujeres, buscamos preservar la vida de las mujeres y buscamos que las mujeres puedan también decidir ser madres de una manera consciente, responsable, deseada. Entonces, ¿qué más hermoso que las mujeres tengamos realmente unas maternidades realizadas, donde nos podamos sentir a gusto con la decisión que hemos tomado y en el momento justo, ¿no? Y no, también, digamos, yo creo que en este sentido los estados y los gobiernos no tienen que interferir en estas decisiones y más bien garantizar que la salud de las mujeres, ese debería ser el rol, ¿no? Garantizar la salud de las mujeres. Y también, el tema con el tema religioso también, pues, eso también depende de cada mujer, ¿no? O sea, el que el aborto se despenalice en este caso, por ejemplo, en el Ecuador, esto no quiere decir que las mujeres que están en contra del aborto por una cuestión ética, moral o religiosa lo tengan que llevar a cabo. Para esas personas en las que el aborto es algo inconcebible según su forma de ver el mundo, de su cosmovisión, de su ideología, pues está bien, ¿no? Eso se respeta. Yo creo que cada mujer es libre de optar y en ese caso las mujeres pueden seguir teniendo sus embarazos, pero eso no quiere decir que su filosofía de vida tenga que impactar en la vida de otras mujeres, ¿no? Eso es algo que ya también es bastante discutible y debatible, ya que vivimos en este caso en el Ecuador. Este es un país laico y por mucho tiempo, pues, sobre todo por parte de las iglesias, de la Iglesia Católica, pues han seguido interfiriendo en temas de política pública, y en ese sentido pues hay que ser bastante crítico, ya que no pueden estos intereses, ¿no?, morales de pequeños grupos interferir realmente en temas que ya son de salud pública, de salud universal, que hasta van en contra de los derechos humanos. Yo creo que en este tema, por ejemplo, de la salud, es bastante interesante, me resuena bastante lo... Alguna vez escuché de una compañera feminista que trabajaba en el Perú, que hablaba de un estudio donde se había demostrado, ¿no?, era un grupo de psicólogas y psiquiátricas, de psiquiatras que habían llevado a cabo un estudio de cómo el aborto aportaba a la salud integral, a la salud emocional y mental de las mujeres. Ya que, por ejemplo, sobre todo en el tema de adolescencia, una de las primeras causas de suicidio en los adolescentes es el embarazo no deseado. Entonces, este tema de tener un embarazo no deseado, de querer interrumpirlo, de no saber cómo, pues lleva a muchas mujeres realmente a temas de depresión, de angustia, de crisis emocionales, de crisis nerviosas, que en muchos casos terminan en el suicidio. Entonces tenemos también cómo el aborto pues le aporta a la mujer una posibilidad de seguir con su vida, de seguir con sus proyectos, que pueden ser profesionales, de estudios, de viajes, en fin, pues todos los caminos y proyectos que las mujeres tienen por delante, ¿no? Y que realmente cuando las mujeres están listas y deciden que sí es el momento de ser madres, pues qué mejor que lo realicen, ¿no? Y no que sea simplemente porque la iglesia o el Estado te lo prohíbe, ¿no? Entonces aquí nos vamos con el primer corte, vamos a ir con una primera canción justamente que habla sobre cómo debemos apropiarnos sobre nuestro cuerpo y las decisiones sobre nuestro cuerpo. Aquí va. Whose bodies are bodies, whose rights are rights. Cuerpo de quienes, de nosotras. Derechos de quienes, de nosotras. Decisiones de quienes, de nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people choices. KRUDA, yeah. Saquen su rosario de nuestro ovario. Diferente para tu psiqui. Como Miki ni Chiqui ni Ricky, criatura diferente pa tu psiqui. Afro, latino, americana y caribeña, orgullo de mi gente, de mi cuerpo dueña. Afro, latino, americana y caribeña, orgullo de mi gente, de mi cuerpo dueña. Afro, latino, americana y caribeña, orgullo de mi gente, de mi cuerpo dueña. My body is mine, my body is mine. Mi cuerpo es mío, mi cuerpo es mío. Escuchando Frecuencia Subversa. Volvemos con Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Todos los martes a través de la radio de la Casa de la Cultura de 4 a 5 p.m. También pueden escucharnos por el dial 940 AM y también en audio y video en vivo a través de la página www.radiocce.com. También les recuerdo seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en el Facebook y también en nuestro canal de YouTube como Frecuencia Subversa. Ya podrán seguir las noticias de toda la gente que viene aquí, los grupos de entrevistados. Nosotros estamos siempre compartiendo la información a través de Facebook. Y pues todos los programas que se han realizado en vivo los estamos subiendo a nuestro canal de YouTube. Así que si se han perdido alguna entrevista o algún programa que les haya interesado, les recuerdo poder seguirnos a través de nuestras redes sociales. Y pues les comento, tengo aquí una buena noticia, les estoy adelantando que Frecuencia Subversa pues tendrá también el reprise a través de la Guambra Radio. Esta es una radio online de unos compañeros realmente que hacen un trabajo bastante importante sobre comunicación alternativa y comunitaria. Entonces Frecuencia Subversa también será parte de Guambra Radio próximamente. Tenemos que todos los miércoles de 8 a 9 p.m. nuestro programa estará reprisándose a través de Guambra Radio. Entonces ya estaremos también publicando en nuestras redes sobre esta nueva inauguración del programa, ¿no? Nuestro reprise, seguimos abarcando nuevas redes por nuevos espacios. Nuestro primer programa reprisado, pues les comento, será el 18 de octubre, así que ya les estaremos dando más noticias en todos los programas. Un saludito a todos los compañeros de la Guambra Radio, del Churo Comunicación. Gracias por esa apertura, también para seguir generando redes y lazos entre los programas y entre los medios alternativos en el Ecuador, sobre medios comunicacionales alternativos. Pues un saludito para todos los compañeros. Y les recuerdo, hoy estamos 3 de octubre y estamos aquí en Frecuencia Subversa hablando sobre el 28 de septiembre, el día en el cual se conmemora, o no sé si se conmemora es la palabra, sino en el día en el que se realizan jornadas de protesta por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. Pues para recordar un poco, esta fecha se declaró en 1990, en el quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe celebrado en Argentina, y se dictaminó el 28 de septiembre como el día por la despenalización del aborto, ya que veían que las complicaciones por el aborto inseguro y clandestino constituyen la primera causa de mortalidad de las mujeres en muchos de los países de la región, y en otros una de las principales causas de muerte, ¿no? Tenemos que para las mujeres latinoamericanas y del Caribe, las restricciones sobre el aborto aumentan el riesgo de mortalidad, encarcelamiento y estigma social. Este realmente ya es un problema de salud pública, un problema de humanidad, ¿no? La ilegalidad y la estigmatización social del aborto, como ya hemos visto en el primer bloque del programa, lo que trae son consecuencias nefastas en la vida de la mujer, ya que las mujeres siguen abortando, sino que en los países donde no existen las garantías necesarias, lo realizan de manera insegura, de manera clandestina, donde ponen realmente su vida y su salud en riesgo. Es así que las colectivas feministas alrededor del mundo, y también en este caso de Latinoamérica, pues están organizadas y en pie de lucha para garantizar los derechos de las mujeres, ¿no? Para garantizar estos derechos básicos, estos derechos sexuales y reproductivos que tenemos como mujeres, la capacidad para decidir sobre nuestro cuerpo, cuándo y cómo queremos ser madres. Si realmente una mujer se ha embarazado y no es del momento, pues que tenga la libre decisión, y que realmente lo ideal sería que los estados pudieran garantizar que la vida de las mujeres no se pongan en riesgo, y que tampoco exista una estigmatización social, ¿no? Que realmente podamos decidir cuándo queremos ser madres, y si no queremos ser madres, pues también es una elección legítima y válida para todas las mujeres. Así que un apoyo fuerte a todas las organizaciones de feministas que están aquí en la ciudad de Quito y en el país, pues apoyando a las mujeres a que tengan abortos seguros, y que desde hace muchos años han venido haciendo esta actividad tan necesaria, ¿no? Es una actividad realmente necesaria en estas situaciones, sobre todo en estas situaciones de fuerte criminalización que el país está pasando, ¿no? Tenemos que justamente en estos últimos años el Estado ha criminalizado mucho más a las mujeres por abortar. O sea, si bien ya era ilegal desde hace bastante tiempo, el tema del aborto en el Ecuador, desde la aprobación del nuevo COIP en el 2014, pues donde el tema de la criminalización ha aumentado mucho más en el Ecuador. Realmente son temas muy importantes que hay que conversar, que hay que socializar. Tenemos aquí algunas cifras que están sacadas del internet. Aquí se llama Cartografía para no olvidar. Esto lo han sacado, esto es realizado por el colectivo Geografía Crítica, también la organización Surcuna y apoyado por Flaxo. Aquí tenemos algunos datos importantes. Tenemos en Ecuador 243 mujeres han sido criminalizadas en los últimos 6 años por aborto. Solo en el 2017 han sido criminalizadas 62 mujeres. Y tenemos aquí por ejemplo, un dato, y es que antes de que el nuevo COIP, se decretara el nuevo COIP, habían apenas 51 casos, ¿no? Y en los últimos años, pues, tenemos que en total, en estos, desde que el nuevo COIP se decretó, tenemos estos 243 casos, pero en los últimos años es donde se han dado, sobre todo desde el 2015 al 2017, es que ha aumentado fuertemente el tema de la criminalización a la mujer. Entonces, esto yo realmente veo bastante absurdo, ¿no? Que a las mujeres se les criminalice legalmente, se les judicialice por llevar a cabo un aborto, ¿no? Sobre su propia vida. Realmente ya es el colmo en un país donde el tema de corrupción, de realmente de crímenes bastante perversos, como el sicariato, como el tema de asesinato, de trata de personas, etcétera, ¿no? Que las realmente las mujeres que deciden interrumpir un embarazo no deseado tengan que ser criminalizadas y que realmente la pena puede ser hasta algunos años de cárcel, ¿no? Aquí tenemos otro dato que dice, a partir de la aprobación del COIB en el 2014 han aumentado las denuncias a mujeres por abortar. El Estado atenta contra la vida de las mujeres al criminalizarlas y al no generar mecanismos seguros para abortar. Justamente lo que veíamos anteriormente, ¿no? Que la ilegalización del aborto lo que genera no es que los abortos dejen de realizarse, sino que se realicen abortos de manera clandestina, poniendo en riesgo la salud de las mujeres, ¿no? Sabemos que aquí hay que, para trabajar el tema, no sé, por ejemplo, he escuchado muchas veces que la gente dice, sí, pero se tiene que trabajar el tema de los anticonceptivos, de la prevención, como un poco haciendo crítica a los grupos que trabajan el tema de aborto, ¿no? Como queriéndoles dar como un argumento de, así en contra, ¿no? De este tipo de organizaciones. Y realmente lo que yo creo, en mi opinión, es que sí, hay que trabajar el tema de prevención, el tema de anticonceptivos, pero también hay que trabajar el tema de aborto. O sea, la problemática es bastante grande y no, o sea, la una no es más o menos importante que la otra, ¿no? Es necesario juntar fuerzas y es importante todos los esfuerzos que desde diferentes trincheras y desde diferentes sectores se realizan. Y es así que un montón de grupos, un montón de organizaciones, el mismo Estado trabaja el tema de prevención, no busca trabajar el tema de la anticoncepción, que es necesario que se siga fortaleciendo, ¿no? Es necesario hablar de anticonceptivos con los estudiantes, es necesario que desde pequeños en los colegios se les dé educación sexual, ¿no? A los jóvenes también en las universidades. Es necesario que se hable sobre las enfermedades de transmisión sexual, no solo sobre el embarazo, ¿no? Es necesario que se siga abriendo y rompiendo tabús en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos que tenemos. Y dentro de eso es importante seguir topando el tema del aborto, ¿no? Entonces aquí es más bien como un apoyo, yo creo, a todos los grupos que desde sus diferentes sectores están trabajando diferentes temas, también porque la problemática es tan grande y no podemos nosotros también como grupos feministas o grupos militantes pues trabajar en todas las áreas, ¿no? Entonces sí es importante que existan estos grupos y que cada grupo pues se de lo mejor que puede trabaje en los temas de su interés. Bueno, también les comento un poco de lo que ya sucedió esta semana pasada. Se realizó las jornadas por la despenalización del aborto. Tenemos que el 28 de septiembre se realizó un foro, esto fue en la Flaxo, se realizó el foro Abortar en Ecuador, una mirada legal, social y política, en las que participaron el Frente Ecuatoriano de Defensa de Derechos Sexuales y Reproductivos, el colectivo Geografía Crítica, Sendas, Fundación Desafío, Surcuna, y se realizó el taller de comunicación mujer. Y el 29 de septiembre se realizó el foro Nunca Más Solas, Iniciativas Autónomas de Aborto Seguro en el Ecuador, en las que participaron el Frente Ecuatoriano de Defensa de Derechos Sexuales y Reproductivos, la Red de Acompañamiento en Aborto Seguro Las Comadres y la colectiva Salud Mujeres y la Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género, ¿no? Fueron dos días de jornadas de foro bastante interesantes. Esto se realizó en la Flaxo la anterior semana, el viernes y sábado, como parte de las jornadas por el 28 de septiembre, el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Aquí las compañeras dicen, queremos debatir y reflexionar desde diferentes puntos de vista sobre las consecuencias que tiene que el aborto esté penalizado en el Ecuador y sobre la necesidad de despenalizarlo socialmente y legalmente. Aquí es bastante interesante el tema. También hablan las compañeras de la despenalización social y legal. No solo es una despenalización legal, como decíamos en el COIP y en las diferentes, digamos, leyes de los diferentes países, sino también la despenalización social, que no sea un tema de estigmatización social. Y bueno, nos vamos a la primera pausa comercial y enseguida seguimos con un

lo ha botado. El cura dice pecado. ¿Y qué pecado? Pues la vuelta le ha sacado. Y le han gustado, y le han gustado. Chau, chau, chino, chau, chau, chino, chino, chino, chau, chau, chau. Y bueno, esto fue Iliar y los cuatro suyos, una canción recién salidita del horno, se llama Chao, y justamente estábamos diciendo chao a todos los a quienes nos buscan someter, violentar como mujeres, reprimir. Esto en justamente estamos hablando del 28 de septiembre, que fue el día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. Y estábamos hablando, ¿no?, de la importancia labor que las organizaciones feministas están realizando en los diferentes países de la región, y justamente sobre las actividades que se vinieron llevando a cabo aquí en la ciudad de Quito, también uniéndose a este grito global por la despenalización del aborto, por un acceso al aborto seguro, gratuito y libre, ¿no? Para que no, como antes de irnos al corte yo estaba leyendo, por una despenalización no solo legal sino también social, por la no estigmatización de las mujeres quienes deciden optar por su vida, por su cuerpo, por su felicidad, por sus proyectos. Son todas las razones, son válidas para abortar, así yo creo que las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, sea cual sea la razón. Hay muchos casos, hay muchas situaciones bastante complejas, como el tema de violación, por ejemplo, violación a niñas y adolescentes, ¿no? Que es un tema realmente bastante fuerte, y en general el tema del embarazo no deseado en caso de violación. Pero también es legítimo cualquier otra razón por las que las mujeres decidimos, aquí me incluyo, interrumpir un embarazo no deseado, cuando decidimos cuándo y cómo llevar a cabo nuestra maternidad, y en caso que nunca queramos ser madres, pues también es legítimo esa razón, o posteriormente, o si ya hemos tenido muchos hijos, o si primero quieres terminar tus estudios, quieres viajar, quieres trabajar, quieres dedicarte a tu proyecto personal, pues todas las razones son válidas. Si ya realmente eres una madre y has tenido 3, 4 hijos y ya no quieres tener otro más hijos, ya realmente has podido ejercer tu maternidad. Todas las razones son válidas y un apoyo a todas las mujeres valientes que han decidido pues abortar y hacer valer su decisión individual, y un apoyo a todas las organizaciones y colectivas que están trabajando por promover la despenalización social y legal del aborto en el Ecuador y en general en el mundo, ¿no? Tenemos también aquí otra jornada que se llevó a cabo la anterior semana. Esto fue la jornada Úteras Disidentes. Esto se realizó el sábado 30 de septiembre, donde se realizó talleres, mercados de pulgas, comida y una feria feminista. Hubo medicina natural, danza, yoga, serigrafía, también sobre el tema de placer, de juguetes sexuales. Esto se llevó a cabo el sábado 30, fue organizado por la colectiva Salud Mujeres, y pues estas jornadas cierran estas jornadas cierran con una fiesta autogestiva que se va a realizar el 14 de octubre a las 9 de la noche. Aquí les doy la cuñita. Esto se va a realizar en el Ventana Arriba, es una discoteca ubicada en La Foch y Amazonas esquina. Estarán ahí para bailar Calle Callejera, DJ Black Woman y DJ Joya. La entrada a $5, que incluye un canelazo. Esto es para apoyar a la colectiva Salud Mujeres en su labor. Y pues aquí tenemos también unos datos bastante importantes, y es sobre las colectivas que brindan información y apoyo para el tema de aborto seguro aquí en el Ecuador. Tenemos la línea de Salud Mujeres, que pueden llamar todas las mujeres que deseen información sobre aborto seguro, y esto es, pueden llamar al número 099-83-01-317. Les repito, esta es la línea de aborto seguro, 099-830-1317, la línea de Salud Mujeres. Y también pues les tengo el dato sobre la red feminista de acompañamiento a mujeres que deciden abortar, Las Comadres. Es también otra red que brinda apoyo e información a las mujeres que deseen abortar aquí en el Ecuador. Esto es sobre aborto seguro con medicamentos, así que ya saben, les voy a dar otro número de teléfono, a ver si por aquí está. Sí, aquí está, pueden llamar a la línea de Las Comadres al 099-888-3339. Le repito, al 099-888-3339, a la línea de información, a la línea de acompañamiento Las Comadres. Así que ya saben estos dos datos. Estaremos también a través de nuestras redes sociales compartiendo la información de estos, realmente de estas dos colectivas que hacen un trabajo muy necesario aquí en la ciudad de Quito. La línea de aborto seguro de Salud Mujeres, el 099-830-1317, y la línea de apoyo Las Comadres, que es, a ver el número, aquí está, y es el otro número, es el 099-888-3339. Así que ya saben, a la línea de Las Comadres, el segundo número que les di, para las que deseen llamar, atienden de 5 a 10 p.m. todos los días, ¿no? Y a la línea de Salud Mujeres, sí, creo que el horario es en cualquier hora del día, así que ya saben, aquí estas dos fuentes de información y de apoyo para mujeres que desean abortar de manera segura aquí en el Ecuador. Y nos vamos con una tercera canción, justamente una canción de Calle Callejera que nos habla sobre el aborto. Olvide de dónde venimos. La civilización más avanzada de la historia humana, basada en tradiciones caducadas. La Alameda medicina, la medida universal para mis decisiones. Diagnosticar la civilización más avanzada de la historia humana. Actos migratorios humillantes, la bala, pa' que nuestra gente afuera esté explotada. Y transnacionales en la tierra no dejan nada. La civilización más avanzada de la historia humana promueve el coyoterismo y la trata. Gente muriendo en las fronteras como ratas. Sangre televisada para que mi pública se distraiga. ¿Te parece indigno y repulsivo? En esta mierda vivimos. Te parece absurdo y agresivo. Inmerso en esta mierda vivimos. Y si una mujer interrumpe un embarazo no deseado, al enamorar le resulta insano. La santa mora que aporta monjas en el Vaticano. Machismo y sexismo, vistas y pederastia. En las iglesias perversiones tan batracias. Las culpan, las castigan. Ellos son ejemplo, no hay quien contradiga. El diezmo paga la santidad que nos vuelve a comprar el silencio para que no haya huelgas. Niños que no serán santos ni normales. Todo para que así no se te olviden los modales. Te parece indigno y repulsivo. Inmerso en esa mierda vivimos. Te parece absurdo y agresivo. Inmerso en esa mierda. Ejemplares dicen que para Dios son. Pero mierda es mala palabra. Bueno, aquí volvemos con Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Todos los martes a través de la radio de la Casa de la Cultura. También puedes ya descargarte, hay un app para que puedas escuchar la radio en tu celular, así que puedes ir a la tienda de aplicaciones y descargártela gratuitamente para también escucharla por donde quiera que tú estés aquí en la ciudad, escuchando la radio de la Casa de la Cultura, la Frecuencia Subversa, todos los martes. Y les recuerdo que tenemos buenas noticias, ya que a partir del 18 de octubre, Frecuencia Subversa estará estrenando nuevo horario en una nueva radio. Será el reprise de este programa que se realiza en vivo todos los martes, así que estaremos todos los miércoles de 8 a 9 de la noche en la Guambra Radio. Así que ya saben, vamos, si se perdieron de escuchar nuestro programa en vivo, ahora ya nos van a poder escuchar también a través de la radio online de la Guambra Radio. Gracias a los compas que nos han permitido ser parte también de su red. Nos estamos uniendo como un programa más, uniéndonos y apoyando pues la comunicación libre y alternativa aquí en la ciudad de Quito, aquí en el Ecuador. Así que ya saben, compañeros, estaremos a través de nuestras redes sociales pues compartiendo un poco más acerca de nuestros reprises. Así que ahora estaremos ya los martes y los miércoles de cada semana a través de la radio de la Casa de la Cultura y la Guambra Radio. Hoy estamos conversando acerca del 28 de septiembre, el día que conmemora la despenalización del aborto en América Latina y en el Caribe. Aquí quiero leerles un manifiesto, justamente dice: Salud Mujeres presenta las jornadas úteras disidentes. Manifiesto del 28 de septiembre. En el marco del 28 de septiembre, hoy nos pronunciamos por nosotras, por todas. Levantamos nuestra voz para demandar por nuestros cuerpos, nuestras decisiones y por la soberanía de nuestros placeres. Estamos hartas de que en su conjunto el Estado, la Iglesia y la sociedad patriarcales nos regulen, nos limiten y nos asesinen. Rechazamos las leyes y las normas misóginas que en temas de justicia, educación y salud no permiten ni promueven que las mujeres logremos condiciones equitativas y justas para alcanzar un desarrollo integral, tanto personal como colectivo. Responsabilizamos al Estado por todas las cuerpas feminizadas que han sido asesinadas por el desinterés en nuestras vidas y bienestar. Por todas las mujeres que han atravesado por procedimientos inseguros en manos de quienes mercantilizan el derecho a decidir sobre sus cuerpos sin importarles sus vidas ni condiciones reales, por quienes abortamos clandestinamente, solas o acompañadas, exigimos abortos seguros, legales y gratuitos. Aborto legal, un grito global, 28 de septiembre. Y justamente también Frecuencia Subversa se une, ¿no?, a estas jornadas por la despenalización del aborto, aquí desde nuestra trinchera haciendo un grito más por la despenalización legal y social del aborto, ¿no?, por la no estigmatización en la sociedad, ni tampoco por la criminalización legal de las mujeres que desean abortar. Aquí tenemos, justamente leíamos antes en el programa, que el tema de las mujeres criminalizadas por abortar en el Ecuador en estos últimos años, las cifras han subido bastante. Ya tenemos que tenemos 243 mujeres criminalizadas por abortar en el Ecuador. Esto esto tenemos que son los últimos 6 años, ¿no? Desde el 2013 al 2017 tenemos 243 mujeres criminalizadas por abortar, la mayoría de ellas en Pichincha y en la provincia del Guayas, pero aún así tenemos mujeres en todas las provincias del Ecuador. Esto realmente es un tema bastante preocupante, ya que las mujeres que han decidido interrumpir un embarazo no deseado tengan que ser criminalizadas y hasta algunas de ellas pues encarceladas, ya que el nuevo COIP da hasta 8 años de cárcel por mujeres que llevan a cabo un aborto, ¿no? Hay distintas cláusulas y bueno, sé que la mayor, digamos, años de prisión son alrededor de 8 años, entonces es realmente un tema increíble, ¿no? O sea, es de impensable, como decíamos antes, en un país donde se realizan tantos crímenes realmente atroces, que las mujeres tengamos que ser criminalizadas por nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra maternidad. Esto es realmente impensable y hay un montón de tabús también acerca de este tema. Por eso es importante que el tema del aborto se comience a hablar entre los grupos de amigas, entre las familias, entre los colectivos, a nivel también ya más amplio, ¿no?, de políticas públicas, de la Constitución, etcétera, a todo nivel. Es un tema que tiene que ser hablado. Hay mucho tabú y hay muchas también mitos falsos, ¿no?, alrededor del aborto, ya que en los países, hay bastantes países alrededor del mundo, bueno, todavía no la mayoría, pero existen ya varios países donde el aborto es legal y donde se garantizan procedimientos realmente exitosos, ¿no?, donde la salud de las mujeres no se pone en riesgo. Y ya existe, pues, en tema médico, ¿no?, de avances médicos en torno al aborto, sobre todo, por ejemplo, el aborto con medicamentos, que es bastante barato, bastante accesible y bastante seguro para que las mujeres puedan abortar si desean en sus casas, en clínicas. Esa tecnología ya existe, ¿no? Otros procedimientos, por ejemplo, como el tema de la aspiración, también son ya procedimientos que se realizan bastante satisfactoriamente en los países donde el aborto es legal. Entonces, es por eso nosotros que también nos unimos a este grito global para generar presión en los estados, en los gobiernos, apoyando la lucha de las mujeres sobre el tema de la despenalización del aborto, hundiéndonos también a romper y a criticar todos estos tabús y estos mitos que sectores buscan, ¿no?, que la gente le tenga miedo, piense que todos los procedimientos son inseguros, ¿no?, que toda forma de aborto pone en riesgo la salud de las mujeres, pues es mentira. O sea, existen abortos clandestinos inseguros que por la ilegalidad del aborto se llevan a cabo, que eso sí ponen en riesgo la vida de las mujeres, pero existen ya procedimientos médicos con tecnología, con investigaciones nuevas, donde realmente la vida de la mujer está completamente cuidada, ¿no? Y sobre todo el no tener el estigma social, el no tener la criminalización social, que esto apoya para que no exista pues el tema también de la culpa, del sentirse mal, de la humillación, ¿no? Que es bastante importante para realmente lograr una salud integral, ¿no? Que nosotras como mujeres podamos decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra maternidad, y también si decidimos llevar a cabo un aborto, pues no sentirnos mal, ni avergonzadas, ni culpables, así que nuestra salud emocional y psicológica esté plena también, que podamos tener una salud integral en todo sentido, que podamos sentirnos realizadas de la manera en la que decidamos laboralmente, con nuestros estudios, teniendo o no familia. Esa es nuestra decisión. Y esto ha sido todo por hoy. No sé si avanza alguna cancioncita más antes de irnos. Me dicen que ya no, que el programa se ha acabado, así que nos vemos la próxima semana. Esto ha sido Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, y aquí también nos unimos a la despenalización del aborto legal y social en el Ecuador y en la región. Hasta luego y nos vemos la próxima semana. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes?